Caminará justo si desaparece. Clavarán sus manos y te arrastrarás como una serpiente con quemas calientes. Llegará el momento en que te quemarás. Ese es el precio de tentar a la suerte. Ahora es tiempo de reacción. Demostrarles que este es nuestro punto de quiebra. Que no hay lugar para la ambigüedad. Que esta es su final.